Y otra cosa, ¿es verdad que Portugal se puede unir a España? ¿Y cuándo pensáis que puede...? Lo de la repoblación lo tengo muy claro. No, es decir, se están repoblando con casas los bosques. No, es que es una cosa muy curiosa. Y sobre todo, España puede hacer una aportación mundial y transformar esto en Drantor, la capital de Fundación Imperio, o sea que era toda construida. Vamos por buen camino. No, además es cierto, es decir, estamos dejando huella en el planeta a base de construirlo todo. No, eso lo hace un estudio, es un grupo que hacen labores de prospectiva. Bueno, la prospectiva básicamente lo que consiste es, basándote en análisis racionales, intentar averiguar o saber cómo va a ser el futuro. Normalmente se equivocan. Contaba como prospectiva que uno de los experimentos más divertidos, porque además está muy bien hecho y está muy trabajado, es el libro Historia del Futuro, que se publicó cuando intentaron evitarlo y era inútil, justo un mes después de la caída del muro de Berlín, con lo cual se cargó entero todo el libro antes de salida. No obstante, sin embargo, por ejemplo, el conjunto de ese libro es muy curioso y va en una línea muy parecida a lo que está ocurriendo de verdad. En el caso de esto, lo que hacen es que cada cierto tiempo este grupo realiza una proyección a 25 años de cómo puede ser el futuro. Y es cierto que en uno de ellos dice que la necesidad obligará a los humanos a una repoblación forestal mundial. Pero yo estoy más bien con Bruno, creo que antes lo construiremos todo. 2025. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Un abrazo tremendo. Gracias, Jesús. Gracias Bruno. Sabéis por todo como bendito Jesús. Llega la información y luego seguimos un poquito más con la Rosa de los Vientos hasta las 4 o 3 en Canarias. Cero, Juan Antonio Cebrián. Es tiempo para el lujo, para pasarlo bien, para disfrutar con el entendimiento y el conocimiento de don José Manuel Escribano, que muy gustoso abre su callejoncito para que sepamos los pormenores del séptimo arte, para que veamos los estrenos, las novedades, para que sepamos algo más sobre la crítica, el Super 10, en fin, que un poquito de cine, por favor, como decía Luis Eduardo Aute. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Está usted cabreado como siempre, ¿no? Sí, cabreado como siempre. Y sí. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien. Sí, bueno, sí, pues que no me pongan películas tan malas, hombre. Y entonces estaré más contento. Pero oiga, que empezamos ya el mes de octubre, hay que poner un poco de todo, ¿no? Sí. Pues va la cosa fatal, Juan Antonio. Es que no han puesto nada de dibujos animados esta semana. Ni casi que no. Pues hubiese sido lo mejor, ¿eh? Sí, hombre, las cosas estas de Caperucita y del Niño del Hormiguero, pues eso es lo más divertido y lo mejor que hay. Es verdad. Está clarísimo. ¿Y qué le ha defraudado? Bueno, pues no, hombre, la verdad es que hemos visto, me parece que 10 películas esta semana, 4 españolas, ¿eh? Yeah. Un documental sobre Lorca y luego lo que sé de Lola, la distancia y la película que vamos a comentar ahora, Vete de mí. De manera que por la parte que nos toca de la cosa nacional no ha estado mal, ¿no? Por ahí bien. Por ahí bien, pero luego, pues hombre, vienen cosas eso de las serpientes en un avión y, en fin, pero qué asco, mire usted, un avión y una serpiente, venga, hombre. Pues no sale la niña esta que hemos enviado ahora a Hollywood. Sí, no se la come la pitón de casualidad. Pues está para comérsela, la verdad. Sí. ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho tiempo. Oye, Guillermo, ¿y ahora eres mago? Mago profesional. Trabajo en el Casino de Aranjuez después de este sábado. Hizo un curso de ciencias del mar. Pasó 2 meses en Canarias, quería ser buzo. ¿Tú? ¿Ya qué? Claro. Que llenas todo de alegría. Pero entonces tu hijo es tú, ¿no? Ves fantasmas en la noche detrás. También dirigió un corto, esa fue muy buena. Carpintero Zarajero. Hizo un máster en no sé qué, hizo buceo en Canarias, dirigió un corto, está de mago en el Casino de Aranjuez. Sí, periodismo, veterinaria, ahora quiere ser actor. Qué maravilla, ¿eh? Este es un fresco, hombre. Vamos, tengo un hijo así, lo mato, ¿eh? Vete de mí. Vete de mí, dice. La película la ha dirigido Víctor García León, es su segunda película. Víctor García León es hijo de José Luis García Sánchez y de Rosa León, que temperamento artístico, seguro. Y el guión es de Jonás Trueba, el hijo de Fernando. Los protagonistas de este Vete de mí, Juan Diego, un recientísimo premio en San Sebastián. Qué maravilla, qué maravilla de actor, qué privilegio tenemos. Fantástico actor, y en esta película además está asombroso en todas las escenas, en las que tienen un registro más cómico y en las que lo tienen dramático. Es sensacional. Está además en esa edad de plenitud, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Va a hacer, ya no es el galán joven, como es natural, pero bueno, pues es el galán maduro, y además de eso puede hacer de padre, de abuelo y de lo que se le antoje, porque Juan Diego es uno de nuestros mejores valores, sin ninguna duda. O de inspector jefe. O de inspector jefe. En Los Hombres de Paco, ¿eh? Exactamente, en la tele, claro que sí. Bueno, pues su hijo aquí es Juan Diego Botto. Y también están Cristina Plaza, Rosa María Sardá, que la habíamos hace un momentito, Esperanza Roy, Ana María Vidal, Saza Tornil, en esta estupenda comedia. Es una comedia generacional, ¿verdad? Pero también es una indagación, yo creo, sobre la esencia del actor, la profesión del actor. Es también un duelo interpretativo entre los dos Juan Diego, el Juan Diego y el Juan Diego Botto, padre e hijo en la ficción, y es una crónica, yo diría que una crónica negra, una crónica de perdedores, porque este Juan Diego en la película es un actor, está representando una obra en el teatro, no le gusta la obra, ni le gusta el teatro, ni le gusta cómo lo hace, ni le gusta la vida que tiene, ni le gusta el hijo que se le presenta en casa de repente a las tantas de la madrugada y le dice: papá, mamá me ha echado de casa, me vengo a vivir contigo. Este es el comienzo fenomenal de la película, y no sabemos, no vamos a desvelar si el padre es capaz de deshacerse del hijo o viceversa. Lo que sí vamos a hacer es recomendar vivamente esta película, que ha tenido éxito en San Sebastián, no ha tenido premios, pero ha tenido mucho éxito. Vete de mí. Vete de mí. Ahí está la nueva propuesta del cine español. Bueno, pues tiempo de palmarés, porque San Sebastián dio ayer sus premios, su veredicto. En efecto. ¿Alguna polémica, eso sí? Pues sí, alguna polémica, porque la película favorita y la que para muchos ha sido la mejor, Copin Beethoven, de Agnieszka Holland, pues no ha ganado nada. Han ganado dos. Ha ganado Half Moon, de Baman Gobadi, el director iraní que ganó ya hace un par de temporadas con Las Tortugas También Vuelan. Se conoce que es que... Está abonado. Ahí está abonado, a San Sebastián. Y Mon Fils à Moi, Mi Hijo, una película francesa de Martial Fulgeron. Las dos ex aequo. No ha habido capacidad de dirimir cuál de las dos merecía la Concha de Oro. Bueno, pues para las dos. Concha de plata para Juan Diego por su fantástico protagonista de Vete de mí, y para Nathalie Bey, la protagonista de la película francesa, A mi hijo. El premio mejor director y también el premio al mejor guión ha sido para Tom DiCillo y su película Delirious, y el gran premio del jurado fue para Carlos Sorín con El camino de San Diego. Las demás películas españolas, la verdad es que nada. Lo que sé de Lola, Las vidas de Celia, no se han llevado absolutamente nada. Y bueno, Lo que sé de Lola, desde luego, por lo menos es una película diferente, con una interpretación sensacional de Lola Dueñas, pero no ha habido premio. No ha habido premio, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Claro. Vamos a esperar a la siguiente convocatoria. Pues sí. Bueno, pues no sé si Volver es la película ideal para ir para concurrir a los Oscar. Pues... Hombre, teníamos ahí la propuesta de La triste, la de Salvador. Sí, sí. Bueno, comentábamos hace un par de semanas, ¿verdad? Las tres son películas, buenas películas, películas adecuadas. Yo creo que la Academia no ha hecho bien, simplemente porque exportar a Almodóvar otra vez como estandarte del cine español no deja de ser más de lo mismo. Parece que en España no hay otra cosa. La poca o mucha, más bien poca, pero en fin, repercusión que tenga que una película española compita por el Oscar, en el extranjero me refiero, pues va a tener otra vez el nombre de Almodóvar, y yo creo que eso no es interesante. A La triste, por ejemplo, bueno, es una película con un altísimo presupuesto, le habría venido muy bien la promoción en Estados Unidos de intentar la nominación para el Oscar. No, la Academia ha preferido volver al sello Almodóvar, que ya se sabe que vende, pero que también es verdad que cada vez es más difícil que repita, y más en esta película, que todo el mundo coincide en que ha tenido muy buenas críticas en el Festival de Toronto, que ya suena Penélope como una de las favoritas para por lo menos acercarse a alguna de las nominaciones. El guión también ha gustado mucho. Es decir, había posibilidades de que Volver se vendiera bien cara a los Oscar, sin necesidad de este apoyo de la Academia, que ya digo, parece que no piensa en otra cosa. Volver se va a estrenar el 3 de noviembre en Estados Unidos. Antes se va a ver en el Festival de Nueva York, que es un fantástico escaparate. Y bueno, pues solo nos queda esperar. El 23 de enero se van a pronunciar las cinco candidaturas últimas para el premio a la mejor película de habla no inglesa, y la fiesta de los Oscars será el 25 de febrero, de manera que, de cualquier manera, le deseamos a Almodóvar y a nuestro cine el mayor de los éxitos. Claro, ya ha sido elegida, pues ahora lo que nos cabe es apoyar. Naturalmente, apoyar, claro que sí. Y estamos con los Almodóvar, bueno, precisamente tenemos unas declaraciones de Agustín Almodóvar a propósito de esta nominación. Queríamos salir elegidos, ¿no? Entonces la verdad es que nos hace ilusión, y este año además yo creo que había mucha competencia, pues no lo dábamos por hecho ni muchísimo menos, ¿no? Pero se quedó despierto en Los Ángeles y también pues con una gran satisfacción, ¿no? Y un gran alivio, ¿no? Porque también sabía que este año había mucho interés también en las otras dos películas, ¿no? Bueno, pues fenomenal. Pues sí, claro que sí. Los Almodóvar con su productora El Deseo, que no paran. Esto es, no paran. Y bueno, pues... mucho éxito para ellos y para nuestro cine, en definitiva. Claro que sí. Bueno, ojalá que tanto Volver como La Triste, como todas las demás, entren en el box office, ¿verdad, norteamericano? Pues sí. Bueno, el norteamericano está fatal, con decir que... Por lo menos entre las 500 primeras, ¿no? Sí, pues la primera es un jackass, es decir, una película de esas de trastazos innobles, eso sí. Es lo que se ve en América ahora mismo. De manera que un poco más interesante nos puede resultar repasar nuestra taquilla, que, hombre, termina el tercer trimestre del año y se puede hacer algunas cuentas. Las cosas no van muy bien. Tenemos una cuota de pantalla del 10,62%. Pero no me diga usted eso, señor Kiba. No remontamos. Pero ni con Volver, ni con La Triste, ni con nada. La cosa está fatal. Los americanos llevan un 76% de taquilla, más de las tres cuartas partes. Es una cosa verdaderamente escandalosa. Y además eso quiere decir que entre la cinematografía española y la americana, que son las dos, la estadounidense... Pues un abismo, ¿no? Pues un abismo. Y además entre las dos hacen el 85% de la taquilla. Es decir, que solamente queda un 15% de las entradas que se venden en este país para todas las demás películas, de las cuales además Gran Bretaña se acerca al 7% y solamente Francia pasa del 2%. De manera que todas las demás apenas arrancan décimas de porcentaje la taquilla. O sea que la cosa anglosajona se lleva el 83%. ¿Se claro, ve? Efectivamente. Sí, 75 y 7, pues casi 83. Sí, más del 83. Sí. La verdad es que no hay más que repasar. La película más taquillera es El Código Da Vinci, que ha hecho hasta la fecha 26 millones de euros, un poquito más de 26. Luego Piratas del Caribe, 24,5. Luego Ice Ice 2, casi 20 millones de euros de recaudación. Después ya está La Triste, que está en los 15 millones de euros de recaudación, nuestra mejor película. ¿Se puede decir que va este bien? Año. Yo creo que va bien. Va bien. Va bien, son cuatro semanitas y está haciendo unas taquillas, pero muy respetables, ¿no? Y luego Memorias de una Geisha, una película del año pasado, pero que todavía está en quinto lugar, 11,7 millones de euros, casi 12. Luego están Cars, después ya Volver, más de 10 millones de euros de recaudación, X-Men, Crash, Superman, y las españolas, pues como siempre, poco. Los Dos Lados de la Cama, 4,5 millones de euros, no llega, o está, vamos, rozando el presupuesto de la película. Los Managers, luego, 1,8, y no va a hacer muchísimo más. ¿Los Managers, 1,8? Sí, La Educación de las Hadas, la película de José Luis Cuerda, 1,7, muy por debajo del presupuesto, con Ricardo Darín e Irene Jacob, dos actores que, hombre, tienen su caché. Luego ya está Salvador, que lleva 1,5 millones de euros. Esta es la última que se ha estrenado, con lo cual me imagino que la recaudación subirá un poquito. Pero, desde luego, no vamos bien. ¿Y estas películas que se quedan tan por debajo del presupuesto, señor Escribano, qué pasa con ellas? Porque supongo que las productoras se arruinan, ¿no? Pues muchas de ellas se arruinan. Ya el mercado no está tan atomizado, no hay tantísima pequeña productora, todavía quedan. Hace unos pocos de años la empresa productora española era quizá el contingente más numeroso de Europa. Había productoras, naturalmente todas pequeñísimas, de estas de una película, buscar la subvención y quebrar y liquidar, ¿no? Ahora no, ahora está el panorama un poquito mejor, pero mejor en cuanto a la fortaleza de las productoras, no en cuanto a los resultados de muchas de estas películas. Todas estas que acabamos de citar van a hacer un negocio ruinoso, no cubren el presupuesto. Bueno, hay que esperar luego al DVD, que tampoco va a ser un mercado sensacional, y la venta sobre todo a Latinoamérica. Bueno, si se cierra el presupuesto es de milagro. Bueno, pues ahí tenéis el dato que nos trae José Manuel Escribano. A pesar de los bombazos de Volver y a La Triste, estamos tan solo en el 10% de cuota taquilla. Sí, cuota de taquilla. De cada 100 entradas que se venden en España, 10. No llega a 11 las que son para el cine. Para el cine español. Lamentable asunto. qué fastuoso, señor Escribano, qué maravilla. Mire, mire, por ahí vienen las cuadrigas. Qué miedo me da a mí esto de los caballos desbocados. Qué carrera, ¿eh? Aquella sí, de Yudá Ben-Hur contra esto... el malo malísimo de Masada. Hasta Spielberg lo ha imitado en La Guerra de las Galaxias. Ahora están en Francia, que han habilitado un estadio de fútbol, sí, ¿no? Efectivamente, un espectáculo de carrera. Bueno, teníamos que ir usted y yo allí a sacar unos duros vestidos de gladiadores, ¿eh? Hombre, pues sí, porque no nos lo propongamos. Eso sí. A ver. Bueno, pues claro, si pensamos en Ben-Hur, hay que pensar en él, en Charlton Heston, ¿no? Charlton Heston. Su momento cumbre, ¿no? Pues sí, sí. Lo traemos a esta paginita de homenajes variados porque pasado mañana cumple 82 años. 82 años, Charlton Heston. Sí, está, bueno, prácticamente retirado. Está un poquito deteriorado, la verdad, físicamente y también de todo lo demás. Todavía recuerdo esa escena en Bowling for Columbine en que Michael Moore le toma el pelo absolutamente allí en su casa. En fin, una cosa un poquito penosa. Bueno, pues Charlton Heston ha sido el genuino representante del cine de acción durante prácticamente dos décadas, de la mitad de los 50 a la mitad de los 70, ¿no? Algo que el cine americano ha hecho muy bien. No hay más que repasar la nómina, pues, empezando por Douglas Fairbanks, siguiendo por Errol Flynn y, bueno, por los modernos, ¿no? Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone, ahora estos nuevos, Jason Statham y Vin Diesel. Bueno, son actores que no necesitan ser grandes actores, no hay aquí interpretaciones enormes, sino tener, bueno, pues muchísima empatía con la cámara, mucha fotogenia y ser capaces de protagonizar estas grandes películas. Lo que ha hecho Charlton Heston, pues casi mejor que nadie, 125 personajes, entre televisión, que ha hecho mucha, y cine. También ha hecho mucho teatro, los comienzos de Charlton Heston fueron en el teatro, ¿no? Luego debutó como Peer Gynt en la película de David Braley en el año 41. Repitió con Braley como Marco Antonio, uno de sus personajes favoritos, en Julio César, la película del año 50. Luego fue trapecista en el mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. DeMille, en el año 52. Y nada menos que fue Buffalo Bill en Pony Express, la película de Jerry Hopper del año 53. Luego llega ya su gran época, Moisés, el Moisés de los Diez Mandamientos, de Cecil B. DeMille también, del año 56. Protagonizó luego Seth de Mal, la película de Orson Welles, Los Bucaneros, de Anthony Quinn con Jules Brynner, y Horizontes de Grandeza, de William Wyler con Gregory Peck, de coprotagonista, las tres películas en el año 58, un año sensacional para la carrera de Heston. Luego ya Ben-Hur, también de William Wyler, en el 59, la película que le valió el Oscar, además. Luego El Cid, en España, la película de Anthony Mann en el 61, 55 días en Pekín, La historia más grande jamás contada, Mayor Dandee de Sam Peckinpah, quizá su mejor interpretación, la película, una de las más interesantes que ha rodado Heston, El tormento y el éxtasis, haciendo de Miguel Ángel en la película de Carol Reed, también muy buena, también muy en buena, el 65, buena. Película estupenda, sí. Luego, en fin, una de sus interpretaciones más memorables, El planeta de los simios, hombre. Y Regreso al planeta de los simios, las dos del año 68 y del 70, Luego películas de estas apocalípticas, El último hombre vivo y Cuando el destino nos alcance, Soylent Green de Richard Fleischer. Luego Los tres mosqueteros con Lester y Los cuatro mosqueteros al año siguiente también con Richard Lester. Aeropuerto 75 y Terremoto, ya en el año 75, películas estas, de esas que se pusieron de moda de catástrofes, ¿no? Uh-huh. Donde tenían cabida pues todos estos astros de la pantalla que empezaban realmente su declive, pero que todavía hacían papeles episódicos en estas películas de muchos actores y mucha catástrofe. No, ha estado entretenido, ¿eh? Muy entretenido. Luego ya a partir de ahí hizo sobre todo televisión prácticamente hasta el final, aunque volvió en pequeños papeles en Topstone, la película de George Pan Cosmatos del año 93, es la verdad. Que protagonizaban Carl Russell y Val Kilmer, y también en Mentiras verdaderas de James Cameron con Schwarzenegger, hacía también un papel pequeño. Bueno, pues ya se retiró después dedicado a esas actividades que nos gustan menos, ¿verdad? Las actividades patrióticas. Eso de sacar el eso del el presidente, rifle, ¿no? Sí, de la Asociación del Rifle, uno de los valedores de este armamentismo exagerado que hay en Estados Unidos y que efectivamente Michael Moore criticaba tanto en Bowling for Columbine, con muchísima razón además porque se han producido esas masacres continuas en Estados Unidos. Nos tenemos que quedar desde luego con la faceta artística de Charlton Heston y con esas dos décadas de películas formidables que a todos nos han hecho soñar tantísimas horas en el cine y en casa, en la tele. Es verdad, yo pues recuerdo incluso que se llegó a comentar que uno de los atuendos que utilizaba en una de sus películas, no sé si El Imperio del Sol, alguna de estas que estaba buscando tesoros en el Machu Picchu, ¿sí? Pues, eso inspiró al parecer a Spielberg, a Spielberg. Spielberg. Para su Indiana Jones, ¿no? Que es muy posible. Que es el mismo personaje, con el sombrero, con el látigo y todo eso. Pues sí. Es que claro, Charlton Heston era el guaperas, era el héroe, ¿no? Sí, era un hombre, a mí no me parece especialmente guapo, pero sí, desde luego, con un atractivo y con un magnetismo sensacional en la pantalla. Sí, esa mirada, sí. Ese rictus en la boca cuando proyectaba la mandíbula, en fin, bueno, un hombre realmente todo energía, que es lo que se pide en un héroe de acción. Como era aquello, cuando ruge la marabunta, mire usted. Bueno, fantástico. Cosa tremenda, ¿no? Si todos hemos visto alguna de Charlton Heston, ¿verdad? ¿Cómo alguna? Reunión matinal del martes 11 de septiembre. Hoy tenemos bandera verde. Siempre ir con cuidado y proteged a vuestros compañeros. Pues esto que parece una reunión típica en Canción Triste de Hill Street, ¿verdad? Es verdad. No, es un día cotidiano en el cuerpo de bomberos, en Nueva York, ¿no? Sí, son policías. O policías. Los policías protagonistas de World Trade Center, la película de Oliver Stone, que le ha producido Moritz Bormann y Debra Hill, también Oliver Stone ha participado en la producción, el guion es de Andrea Berloff, y los protagonistas Nicolas Cage, Maria Bello, Maggie Gyllenhaal y Michael Peña. Oliver Stone acaba de cumplir ahora mismito los 60 años. Es un director americano, yo creo que de primera fila, ¿no? No es a lo mejor Ford Coppola o Scorsese, ni siquiera Spielberg o Jackson o Cameron, pero desde luego está ahí y sus películas interesan siempre y a veces son éxitos considerables. No hay más que citar títulos como La Mano, Platoon, Wall Street, Nacido 4 de Julio, JFK, Asesinos Natos, Giro al Infierno, Comandante, o la última, Alejandro, la anterior a esta. Bueno, pues ahora, 5 años después de la tragedia, aporta su punto de vista sobre el 11S, la fecha fatídica que conmovió al mundo. Lo hace a la vez que el británico Paul Greengrass con su United 93, y cuando ya se exhiben documentales y otras obras con el mismo dramático argumento, porque ha pasado el tiempo y ya es hora de recrearlo en la pantalla. Stone se centra, como decíamos, en la peripecia de dos policías de la Autoridad Portuaria de Nueva York, John McLaughlin y William Gimeno, personajes reales que han contribuido junto con sus mujeres a desarrollar el guión de la película, y que son dos de los 20 únicos supervivientes encontrados entre las ruinas del World Trade Center. La narración arranca muy bien con esa escena que escuchábamos. Es el inicio de la jornada de los policías en la siempre delicada rutina de cada día. Nada parece indicar que van a ser unas horas diferentes de las demás, hasta que la calle se oscurece por la sombra de un avión que vuela demasiado bajo. Al momento, una tremenda explosión sacude toda la zona y todo el mundo tarda un poquito en comprender que ha sucedido lo imposible, lo increíble, lo más aterrador que nadie hubiera imaginado. Un avión ha impactado contra una de las Torres Gemelas, símbolo de la fortaleza americana y también lugar de trabajo de miles de neoyorquinos. No se trata de un accidente, de una avioneta sin control. Es una nave grande, un avión de pasajeros. Es un atentado. Y de pronto, el espanto se reproduce en la otra torre, con un segundo avión que se estrella contra la mole de acero y cristal, haciendo tambalearse el alma misma de la ciudad con la certeza de la catástrofe. Abajo, mientras las torres comienzan a desplomarse a trozos antes de sucumbir completamente, y entre los cascotes caen también seres humanos, los policías comprenden que nada pueden hacer. Estamos preparados para todo, menos para esto, musita el oficial McLaughlin, que no obstante acude con su equipo a intentar un rescate que saben imposible. Al poco de internarse en los bajos de los edificios, las torres se derrumban. Con un estrépito insoportable, toneladas de hormigón, hierro, materiales de todo tipo caen sobre ellos sepultándolos. Milagrosamente, McLaughlin y su compañero, el policía Gimeno, conservan aún la vida, heridos, aplastados, medio sepultados entre las ruinas de lo que unas horas antes era un orgulloso centro de negocios, hirviente de actividad, y ahora es un cementerio asolado y ennegrecido por el dolor de las víctimas. Bueno, Oliver Stone ha optado por relatar la peripecia de estos hombres y sus familias, olvidándose casi del drama que a nivel nacional e incluso mundial se vivía paralelamente. Greengrass, en United 93, también se centra en un escenario concreto, el interior del avión, que volaba igualmente hacia la muerte y la destrucción, pero en su película no perdemos de vista el impacto emocional, político, militar y hasta comercial que sacudía América con todo el tráfico aéreo en estado de sospecha en todo el país. Este acento épico, por su dimensión multitudinaria, se pierde en World Trade Center, que se convierte casi en una película de suspense, con la vida de los héroes pendientes de un hilo, que por otra parte sabemos que tendrá un final feliz, nada acorde con la magnitud de la catástrofe. Tampoco el protagonista Nicolas Cage es un actor tan extraordinario como para soportar esta tensión. Y por último, un par de elementos de corte sobrenatural, como la intervención iluminada del marine que protagoniza el salvamento y la aparición de Jesucristo con una botella de agua mineral en las manos, algo verdaderamente asombroso, ambos elementos amenazan con echar al traste todo el dramatismo de la historia. No lo consigue porque el suceso es tan terrible y tan cercano que no dejamos de temblar al recordarlo y tampoco de rezar para que no vuelva a suceder nunca más. El 11 es el día que cambió el mundo, el día que inauguramos oficialmente el siglo XXI. Combinando calidad taquilla y crítica, ¿qué están las mejores propuestas de la semana? Puesto número 10. En el 10 está Pequeño pero Matón. Yo creo que más matón que pequeño. La película de Keenan Ivory Wayans, 2 semanas y bajando. Número 9. Crazy. También ha bajado 3 puestos en su 8ª semana la película de Jean-Marc Vallée con Michel Côté y Marc-André Grondin de protagonistas. Número 8. El viento que agita la cebada. 2 semanas lleva con nosotros la película de Ken Loach. Ha bajado 3 puestos. Número 7. Se mantiene Volver, seguramente por el éxito que va a tener en América, 28, nada menos que 28 semanas en la lista. Número 6. La noche de los girasoles, otra película española de Jorge Sánchez Cabezudo, esta con Carmelo Gómez y Manuel Morón, retorna a la lista, estaba en el puesto 12, 2 semanas con nosotros. Número 5. 9 vidas, película de la semana, la estupenda película de Rodrigo García con Glenn Close, Holly Hunter y un montón de actrices y de actores sensacionales. Primera semana en la lista. Número 4. 14 semanas lleva Una historia de Brooklyn de Noah Baumbach con Jeff Daniels y Laura Linney. Mantiene su posición. Escribano de Bronce, número 3. Bueno, aquí está La Triste, de Agustín Díaz Llanes. Otra película española y van 3. 4 semanas con la lista. Escribano de Plata, número 2. United 93, la otra película sobre el 11S. Yo creo que mejor que la de Oliver Stone, dirigida por Paul Greengrass, 6 semanas en la lista. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues también es española, y van 4, Salvador, la película de Manuel Huerga con Daniel Brühl de protagonista, sensacional como casi siempre este joven actor. 3 semanas en la lista. Magnífico, señor Escribano. Bueno, como usted bien sabe, la próxima semana, el próximo viernes, estrena Los Borgia. Sí, señor. Esta película que tanto nos emociona, así que tenemos que ir al estreno. Vamos a ir, naturalmente. ¿Usted prefiere ir vestido de Alejandro VI o acaso César Borgia le inspira más? A mí me gusta mucho Lucrecia. ¿Usted quiere ir vestido de...? Sí, y como yo soy un poquito travestí en el fondo... Un poco travestón es usted, sí. Sí, sí, pues me gustaría... Tengo la peluca. Si me dejas, pues yo voy de Lucrecia. Sí, lo que pasa es que Lucrecia era un poquito más rubia, ¿eh? Ah. Es que esa peluca es de Cher y la de Cher no nos va. Le he hecho aquí 1 litro de agua oxigenada, Juan Antonio. Eso no es problema. Eso sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En el siglo XIX descollaba la inmensa revolución industrial. La gente confiaba en la tecnología por venir. Todos pensaban que el mundo futuro sería sin duda alguna mejor, mucho mejor. Y también los viajeros ilustrados comenzaron a surcar los caminos ignotos de la exploración y el conocimiento humano. Muchos ejemplos representativos. Entre ellos, pues algunos locos como Lord Byron o el propio protagonista de estos pasajes de la historia, en el día de hoy, Richard Francis Burton, un personaje absolutamente polémico, demonizado en su tiempo, mal querido por la sociedad victoriana, provocador nato, entusiasta, vivaz, inteligente, alcohólico empedernido, alquimista consumado, algunos le llegaron a tachar de satánico. Pero lo cierto es que Richard Francis Burton siempre hizo con su vida lo que quiso. Y eso le instigó a disfrutar enormemente de los placeres que en esta tierra se daban. Un hombre pródigo en cuanto a intelectualidad. Un hombre que fue capaz de escribir 40 títulos totalmente heterodoxos. Y que tradujo, seguramente, hizo las traducciones más bellas de libros orientales, poco o nada conocidos hasta entonces, como el Kama Sutra, como el Anangarranga o como los cuentos de las mil y una noches.

Sí, en principio estaba previsto el próximo martes con Goma Espuma, el programa de 4 a 7 en el Palau de las Arts, en el Palacio de las Artes, las Ciencias de Valencia, pero según tengo la voz, no sé si podrá ser. Seguro sé, será el 24 de octubre en el Hotel Astoria, ya daremos los datos, para dar una conferencia sobre los Borja, verdad y leyenda. Lo de Goma Espuma está complicado a estas horas de la mañana. Vamos a ver si podemos estar con ellos acompañándoles el próximo 3 de octubre. Y ahora Despretine. Qué bozarrón tiene el Hancock, ¿eh? Comiéndose el turrón también José Luis Salas y Sergio Fernández el Monaguillo, preparando No Sonoras. Estoy en un estado muy parecido al del Monaguillo hace una semana. Bueno, fantástico. Pues sí, así estaba el Monaguillo hace unas... ¿Me lo habrá pegado él? No creo. Ha sido... Él dice que sí, está filmándolo. Ha sido el Monaguillo. Vamos a tener que mandarle de bolo en bolo. Pero ¿por qué solidario? Señor Lara, bájele el sueldo ahora mismo al Monaguillo. Pero bueno. Que reparte. Dice que es buena persona, entonces. No, que nos dé un plus a todos. Por estar aquí enfermitos sí. Y estar aguantando. Ah. Que le suben el sueldo a Salas, que lo necesita más para la prole. También. A todos nos viene bien. Y a Sergio. A Sergio todos. También, porque también tiene hijos que mantener. También. Y los que vendrán. Todos por la vía natural. Bueno, vamos a pensarlo si nos los llevamos al Reino Unido, que es nuestro primer destino. Maravilla, ¿cómo sabéis enaltecer? Bueno, esto claro se nota, sí. Mi ánimo. Mira cómo te recupera, Juan. Ay. Yo iría... con la disfonía esta que tengo, sí. Bueno, con cualquier otra discapacidad que pudiera asumir. Si esto lo está haciendo para dar pena, ¿eh? A Elizabeth. Ya no sé qué decir. A Lilibet. Ya no sé qué decir a sus... Oye. A sus graciosas majestades. Es que en casa le llamamos sus. Sus. No sé, the queen. Sí. Pero es que solo escuchar esta melodía, este himno... Y ya te recuperas, Juan. Hace que mi mente evoque... Te elevas. Tiempos pretéritos, cuajados de bondad, heroísmo y valentía. La carga de la brigada ligera. Bueno, pues como hemos dicho, el primer caso nos sitúa en el Reino Unido, donde un señor de Worcestershire puso a la venta un coche de segunda mano a través del portal de subastas en Internet eBay. Se trataba de un descapotable rosa. Ay, para mí. Y más que del coche fantástico, vamos a hablar de un niño fantástico, puesto que su fechoría corresponde más a la ficción que a la realidad. Jack Neal se encontraba en casa viendo cómo su mamá navegaba por internet, cuando en un descuido de esta, cogió y le arrebató el PC. Hasta ahí bien. Sentó frente al monitor, se acercó al teclado, se acercó el ratón y comenzó a replicar los movimientos que acababa de ver a su madre. Chico listo, el tal Jack. Comenzó a teclear, a navegar por eBay, ¿y qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Adquirir por 13.300 euros el descapotable rosa que subastaba este hombre de Yorkshire. Sí. Pues sí, que lo compró. Bueno, hasta ahí bien. Pero si completamos la información y decimos que Jack Neal, el nuevo propietario del flamante descapotable rosa, tan solo tenía 3 años... Eso fue lo que le dijo la mamá al papá. Ha sido el niño. Bueno, un momento. Mi hijo Alejandro tiene 2 años y medio y el otro día se quería comprar un chalet en Somosaguas, ¿eh? Ahí le tienes. ¿Que me cuentas? Ahí le tienes. Sí, señor. Y yo sin enterarme. Tuve una conversación muy seria con él justo cuando estaba ya firmando el cheque. Por eso se queda fónico. El susto que me dio. Bueno, el vendedor ha dicho que... Oye, también hay que decir que es una buena compra, ¿eh? 13.300 euros sí. Un descapotable rosa. Sí, no está mal. El vendedor rechazó la transacción, rechazó continuar adelante, ha declarado que muy pronto volverá a publicar el anuncio. Y hablando de anuncios, atención a cómo promocionan los ucranianos sus productos porcinos. Pues es que los ucranianos promocionan sus productos porcinos recurriendo a la organización del primer campeonato nacional del tocino. Primer campeonato nacional del tocino. Tendrá lugar los 14 y 15 de octubre en la ciudad de Lutsk. Hombre, hombre, hombre. Todos además allí. Del campeonato. Qué maravilla. Mira, mira que tu cino ibérico. Estoy no, salado hoy. Ibérico, fata negra no tiene. Esto lo pones con un poco de fabada y bueno. Ahí estarán los aspirantes al título de mejor comedor de tocino de Ucrania, que competirán en la velocidad de consumo del producto más amado por los ucranianos. ¿Ah? Y además se esperan batir varios récords mundiales. Hacer entre la ellos, gincana del tocino. El más grasiento. Van a hacer el bocadillo de tocino más grasiento más del grasiento. Universo. Esto es tremendo, ¿eh? El bocata de panceta con pimientos, que hay que reivindicarlo urgentemente. Y además van a erigir el primer monumento a este delicioso producto. Monumento al tocino. ¡Monumento! A la manteca colorá. Todo un reto el que tienen por delante los ucranianos. Y para reto, el que hemos conocido en el día de ayer. Robar el sillón presidencial. El sillón del presidente del gobierno en el hemiciclo del Parlamento. Sí, bueno, pero ahí hay mucho que cortar, ¿eh? Es un montaje. El próximo 16 de octubre, Naciones Unidas pretende movilizar ahí a millones de personas en todo el mundo, a los que pide que se levanten al mismo tiempo para exigir a sus gobiernos que cumplan con sus compromisos para erradicar el hambre. Y bueno, pues ahí está ese vídeo, ese trucaje que han hecho los cuatro gatos, un grupo de jóvenes, tres jóvenes que se hacen llamar los cuatro gatos, y bueno, que tratan de provocar una nueva revolución en Internet, advirtiendo a ZP. Bueno, sí. Por los cuatro gatos de aquí, Sergi de Montfort. Nos levantamos de las sillas, sí, por cierto. Sí, Martín Espósito y Juan Antonio. Bueno, lo que queda de Juan Antonio Cebrián. Hablando de sillas, sí. ¿Sabéis por qué el pato le tiene envidia a la silla? Pues porque tiene cuatro patas. Martín, eres el bálsamo de cualquier enfermedad que yo pueda tener. Hasta el próximo fin de semana, que se dé bien.